RCC 99.3 FM. Primer lugar en cobertura regional. Últimas noticias e información actualizada y señal en vivo en nuestra página web www.rcctacna.com. www.rcctacna.com. Y a tu disposición todas nuestras redes sociales. En Facebook, ubícanos en nuestro fanpage Radio RCC Tacna. En Twitter, síguenos por @RCC Tacna. En Instagram, ubícanos por Radio RCC Tacna. En el canal de YouTube, por Radio RCC Tacna. Y en TikTok, nos encuentras como Radio RCC. RCC avanzando. Tus años maravillosos. Radio RCC es la voz. Más en la lucha. RCC, la voz de la verdad. RCC es la fuerza, coraje, fe y sabiduría. RCC, el medio más confiable de la región de Tacna. RCC, contra el centralismo y el autoritarismo. RCC, honestidad sin límites. RCC, prensa independiente, por unas elecciones sin corruptos ni mafias. Sí, Radio Corporación Calizaya. Gracias, gracias Tacna, por tu preferencia. RCC 99.3 FM, primer lugar en cobertura regional. Últimas noticias e información actualizada y señal en vivo en nuestra página web www.rcctacna.com. www.rcctacna.com. Y a tu disposición todas nuestras redes sociales. En Facebook, ubícanos en nuestro fanpage Radio RCC Tacna. En Twitter, síguenos por @RCCTacna. En Instagram, ubícanos por Radio RCC Tacna. En el canal de YouTube, por Radio RCC Tacna. Y en TikTok, nos encuentras como Radio RCC. RCC avanzando. Esta emisora presenta un espacio súper didáctico para que usted pueda encontrar sanación y curación para sus enfermedades. Enfermedades que hay que atender a tiempo y no esperar que males menores se conviertan con el paso del mismo en terribles males como cáncer. Cáncer a todo el cuerpo, a diversos órganos. Escuche usted, amigo oyente, en los próximos minutos la manera más efectiva y económica de poner fin a cada una de sus enfermedades, consumiendo los efectivos productos naturales de auténtica y verdadera medicina natural de China. representante señora Mary. Bienvenidos.